que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo los fuera a azotar. A la Molina no voy más, porque echan las voces sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan las voces sin cesar. Anda, borriquito, anda. El demonio de borrico que no quiere caminar. Por culpa de este borrico, el patrón me va a azotar. Y sufrieron tanto los pobres negritos con el poco cope y el mucho trabajo, hasta que del cielo vino Patoito, Don Ramón Castilla, Santa Libertad. A la Molina no voy más, porque echan azotes sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan azotes sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan azotes sin cesar. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios del doctor Carlos Quirós. Él es doctor en psicología y presentó acá en la Casa de la Cultura dos libros, Metacognición y Éxito y Diálogos No Codificados. Los dos libros, un tanto diferentes, diría yo, por eso vamos a hacer en dos partes este diálogo. Vamos a hablar primero de Metacognición y Éxito. Doctor Carlos Quirós, muy buenos días, bienvenido. ¿De qué trata este libro? Buenos días, Jaime. El libro fundamentalmente aborda el tema de un modelo de aprendizaje aplicado dentro de lo que sería la gestión en la educación superior universitaria. Basándose, en este caso, el autor se basa en lo que significaría el aporte del cognitivismo, de la psicología cognitiva y de las neurociencias, ¿no? Como una línea interdisciplinaria que no divide a lo que es biológico de lo psicológico, de lo que puede significar lo ambiental, lo histórico, lo económico, lo político, lo social, sino que más bien trata como de encontrar una serie de puntos de referencia para que la persona, dentro de lo que es el aula o fuera del aula, se encuentre con situaciones experienciales, como la práctica, como la investigación, como los métodos de trabajo en equipo, en fin, abordando temas comunes pero diferentes a la vez según la carrera o la profesión. Ahora, este método o este modelo que usted menciona, ¿es para aplicarse? ¿Se está aplicando? ¿O cómo saca este trabajo, doctor? Bueno, el modelo educativo que yo planteo, el modelo de gestión que yo planteo, es en algunos casos que son modelos de punta, ¿no? Son modelos que vienen, por ejemplo, propuestos por el pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, ¿no es cierto? O vienen propuestos por todo lo que es esta psicología cognitiva o esta programación del aprendizaje desde lo que significa el cognitivismo. O viene desde el humanismo abierto a lo que sería la cuestión experiencial. O sea, en alguna medida hay una serie de factores que confluyen a la propuesta temática. Pero fundamentalmente la experiencia se ha dado ya en otros ambientes, en el ambiente primario, en el ambiente medio. En el ambiente primario yo mismo fui creador del modelo pedagógico Quitumbe. Ajá. En donde la coincidencia está en el tratamiento, ¿no?, del aprendizaje y en el tratamiento del desarrollo del ser humano que se pone con otros seres humanos a intercambiar, a interrelacionarse en búsqueda de unos objetivos comunes, aunque tengan diferentes formas o diferentes maneras de abordarlos. Usted menciona que ha sido un creador del modelo educativo que ocurre en el proyecto Quitumbe. Si es tan exitoso, como todos sabemos que es exitoso, ¿por qué no se hace más réplicas, no sé si en Quito mismo o en su defecto en otras provincias? Fue interesante, cuando nosotros iniciamos con este modelo pedagógico, hubieron una serie de encuentros de innovación educativa en Uruguay, en España, en Cuba mismo, ¿no? Y realmente se dijo que era uno de los mejores, de las alternativas mejores de América Latina para poder consolidar una nueva manera de enseñar y de aprender. Acá en Quito funcionó exitosamente, no sé, actualmente me imagino que sí funciona, pero dentro de lo que es estrictamente el modelo funcionó aproximadamente unos 10 años, hasta cuando se fueron como, qué sé yo, igualando las maneras de trabajar en la educación ecuatoriana bajo auspicios de entidades públicas como es el Estado o como son los sectores que se encuentran gobernados por diferentes organismos, digamos, nacionales o provinciales o locales. Yo no sé, yo la respuesta no le podría dar. Sé que, por ejemplo, en Uruguay hay réplicas muy interesantes del modelo Quitumbe. Sé que el modelo pedagógico Quitumbe generó estudiantes que son diferentes, algunos los hemos visto en la universidad. Me topé el día del lanzamiento con un ex muchacho de la Quitumbe. Las experiencias eran extraordinarias. La idea era quitar un poco la segmentación de horarios, quitar un poco la segmentación de asignaturas, crear unidades complejas de aprendizaje, facilitar la toma de decisiones por parte del estudiante, la corresponsabilidad de los padres de familia. Bueno, hay una serie de elementos que están diseñados en ese sistema educativo o en ese subsistema educativo municipal de los años 90, que fue prácticamente, digamos, diseñado por mi persona, ya en calidad de subdirector o de director de educación del municipio de Quito. Conocedor usted del tema de educación, ¿se podría decir que existen en realidad materias que están de más dentro del pensum de estudios regular, doctor? Bueno, la propuesta mía es de que las disciplinas, las asignaturas sueltas generan una serie de pérdidas de tiempo. O sea, estudiar un tema dividido en matemáticas, en castellano, en historia, en geografía, etcétera, etcétera, etcétera, para el niño es como poner cuadriculados en su mente, o sea, separaciones, estancos de aprendizaje. En cambio, que el abordar el tema desde el mismo edificio, aunque sea por diferentes ventanas, hace que el estudiante aprenda integradamente e integralmente eso. Más que nada porque es partícipe directo de su propio aprendizaje. Por eso es que dentro de estos modelos hay una carga de humanismo muy alto sobre valores, por ejemplo, ¿no? La convivencia mutua, el respeto entre ellos, la relación con los maestros de una manera mucho más, valorada. O sea, no, el aula tiene un peso muy grande. El aula, yo decía, al aula tiene que llegar el estudiante cuando esté cansado de aprender. O sea, es diferente, ¿no?, que llega el estudiante a la hora para dormirse, porque todo el tiempo está aprendiendo en lo que hace con el otro, en el trabajo de artes manuales, en el trabajo de educación física, está aprendiendo matemáticas, por ejemplo, cuando patea la pelota y patea 2 metros más allá, uh-huh. Está aprendiendo inglés cuando puede aprender ciencias naturales con otro idioma. O sea, cuando se integran las formas de aprendizaje, los temas de aprendizaje, al hacer un barrido, como decimos los programadores, de los contenidos, obviamente que pueden haber un montón de contenidos que se están repitiendo o que jerárquicamente se están dando en una forma inoportuna. Ahora, ¿cuándo se podría usted realizar una evaluación? ¿Cuándo cree usted que se podría realizar una evaluación sobre los cambios que ha tenido la educación en los últimos años? Hablamos de las escuelas del milenio, hablamos de las pruebas para ingresar a la universidad, hablamos de la educación inicial, entre otras cosas que no existían antes de ese gobierno. Partamos de eso. Bueno, educación inicial existió. Lo que pasa es que la educación inicial no fue política de Estado. Probablemente fue una política mucho más centrada en lo privado y en algunos casos de gobiernos locales. La propuesta actual me parece que va mucho a lo que significa darle al niño y a la familia la oportunidad de entrar en un sistema de aprendizaje desde su preescolar, ¿no es cierto? Ahora, eso como una política de Estado implica una gran responsabilidad en costos, en modelos y en acciones, especialmente en todo lo que es la parte operativa del sistema educativo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos un problema fuerte en nuestros países, que es la intromisión o la copia de una serie de modelos exitosos o entre comillas que son propuestos no solamente por el Estado sino por los organismos internacionales, llámese lo que se pueda llamar, UNICEF, UNESCO, qué sé yo, que de pronto a través de ciertas políticas que se manejan a nivel continental desean establecer una serie de formas o de estrategias de llegada al conocimiento. Pero se deja de lado todo lo que es la corresponsabilidad social. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo no puedo discutir, pero me parece que es demasiado, no irresponsable, pero sí poco responsable la actitud de que la familia no tenga nada que ver en lo que significa el costo de la educación, a pesar de que el costo de la educación debe ser solventado por el Estado, porque es su fenómeno fundamental como la salud y el bienestar, la vivienda, los servicios. Sin embargo, hay una serie de elementos que pasan por el cotidiano hacer de cada lugar, y no solamente se habla de participación económica cuando se cuantifica el dinero. El dinero no es el valor único que significa costo. Costo significa tiempo, costo significa trabajar, costo significa participar. Cuando uno distribuye los costos, el costo-beneficio o el costo real de un proceso de aprendizaje, se pueden encontrar escuelas que viven mucho más la solidaridad, que viven mucho más la responsabilidad, corresponsabilidad entre todos. Y esos elementos hacen que en la escuela inicial o en el periodo inicial se tenga que trabajar mucho más con la comunidad. O sea, desde el punto de vista político, político-social, dijéramos que los propios barrios, que las propias parroquias, que las propias familias deberían ser gestores de la educación preescolar. Ya una vez organizados sistemáticamente, más que generales, o sea, más que gobiernos de arriba, dijéramos, necesitamos personas que lleven el proceso. O sea, necesitamos docentes, necesitamos estudiantes, una corresponsabilidad con universidades para que se pueda dar la educación o prestar el servicio educativo sin que necesariamente existan superestructuras. Ahora, lo que yo siento es que hay muchas superestructuras, ¿no? Y que las estructuras siguen siendo las mismas a la final. Ahora, en cuanto a la universidad, ¿las pruebas del CENESID qué tan oportunas son? ¿Limita o no limita la entrada de estudiantes a las universidades fiscales, entre otras, o a los institutos, por un lado? Y por otro lado, ¿es oportuno darle la posibilidad de que escoja entre cuatro opciones de carreras que podría seguir? Si no salió en una, ¿podría seguirla en la segunda o de pronto en la tercera? Mira, en la razón y en la lógica, como dice la filosofía actual, la lógica es el conocimiento trivial, ¿no es cierto? Es lo que usted piensa que debe ser así. En la lógica, quien no está preparado para entrar a la universidad no debe entrar, ¿no es cierto? En la lógica, aquel que no ingresa a la universidad podría seguir otra cosa. En la lógica, necesita una prueba para que pueda ser admitido. O sea, esa lógica racional no es lo que se vive. Yo puedo pensar que porque pongo un modelo de Marte en una provincia en donde no existe ni siquiera un acercamiento a la Tierra, ya va a mejorar la calidad de la educación. Eso tal vez en el pensamiento lógico es posible. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría es trabajar con la experiencia vivida y con lo que se vive cada día. Y yo sí creo que en alguna medida el sistema educativo superior, y eso discuto en el texto, en el libro, eso ya es parte de mi libro, ¿no? Yo discuto sobre la veracidad y la valoración exacta de las pruebas de admisión, por ejemplo, de esta prueba común, ¿no?, de ciclo de bachillerato. Sin embargo, es importante unificar los aprendizajes a través de un instrumento. O sea, por un lado tenemos el riesgo de convertir a eso en un nuevo mito, o sea, en un descalificador más que en un calificador de ingresos. Pero por otro lado, también estamos dándole al estudiante y al profesor la posibilidad de que en, qué sé yo, en una población lejana del norte, del sur, del oriente y en las centrales de las capitales de provincia más grandes, podamos encontrar una cierta similitud en el desarrollo del conocimiento. Muy difícil, porque los seres humanos siempre tenemos nuestra propia manera de percibir el mundo, pero por lo menos que textualmente se pueda llegar a tener un título de bachiller en donde el uno y el otro sepan los mismos códigos del, de la matemática, de las ciencias, de lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el estudiante no llega a tener una calidad de aprendizaje? Ahí entraría la propuesta del modelo de gestión. La calidad de aprendizaje no va en la fórmula, en el código maestro-alumno. La calidad del aprendizaje va en el código social. O sea, cuando hay una serie de elementos de pobreza, de diferencias de cultura, de diferencias de movilidad, de un montón de cosas, es muy difícil creer que el Ecuador puede convertirse en una cosa unificada. O sea, la homogeneización es tan grave o tan mala como una heterogeneidad que no se atiende, ¿no? Entonces, tener estudiantes bachilleres todos vestidos de un color, con un solo pensamiento y una sola misión, parece que ya no estamos en esa época. Probablemente cuando yo veo que está en las fiestas de Corea, que están desfilando los ejércitos, se ve esa unificación. Pero en el mundo concreto de nuestro país eso no es posible. Y si alguien sueña o cree que a través de homogeneizarle al estudiante y al profesor va a encontrar un estado mucho más de calidad en educación, para mi concepto está equivocado. Podemos dialogar, podemos conversar. Eso hago en el libro. En el libro yo no pretendo poner una verdad, sino dialogar con esas propuestas que son unificadoras, homogeneizadoras, para que vean que la diversidad es un valor importante, pero en un contexto, en unos principios, en un método, en una estrategia de aprendizaje corresponsable. Doctor, le decía al inicio de este programa que vamos a hablar de dos libros y ahora vamos a hablar de el libro Diálogos No Codificados. Se podría decir que el primer libro es alguna especie de técnica o modelo que se quiere hablar sobre la educación superior y lo otro es sobre una es un libro de poesía. A ver, coméntenos en este tema de la poesía. Sí, hay muchas personas que me han llamado porque, claro, bueno, la vida de cada uno, la sabiduría que yo decía antes, es fruto de la experiencia, ¿no es cierto? Entonces uno sabe mucho porque ha estudiado, pero sabe más porque ha vivido, ¿no? Uh-huh. En alguna medida, todos tenemos el otro yo del doctor Merengue, ¿no? De esa gira cómica que había. Y por una o por otra razón, algunos coinciden exactamente con lo que quieren, y otros viven un poco en, en lo tortuoso de ir haciendo cada día lo que le corresponde. Yo creo que al ser mi familia o al tener un entorno tan cercano con la música, con las letras de mi familia, siempre en nuestra conciencia ha estado dando la vuelta, ¿no? Esa parte de sueños, de ensueños, de ilusiones, de matices de fantasía. Y sí, a través de la vida yo había manejado una serie de temas poéticos, ¿no? Había escrito unos cuentos, escrito unas obras de teatro, en fin. Y lo que es más simpático, he estado muy ligado a personas que han sido realmente literatura en vivo, ¿no? Como Violeta Luna, por ejemplo, ¿no? O personas que han estado trabajando en la universidad o en el como Carlos Vicente Andrade, por ejemplo, este pintor ecuatoriano tan valioso, ¿no? Que especialmente con todo lo que es la acuarela. Y nos hemos ido como contaminando de ese mundo, ¿no? Tuve la suerte en Chile de conocer la Peña de los Parra, por decirle, o sea, vinculado con eso. Y en esos momentos, o en algún momento en alguna parte de Francia trabajando, iba recitando o diciendo las cosas que escribía, ¿no? Pero se perdían, se escondían, porque siempre me decían, no es que es mi mundo es lo académico. Entonces uno de pronto comienza a guardar cosas hasta que alguien las descubre. Entonces, Elkin Araujo las descubrió hace algunos años y me dijo, oye, ¿por qué no lo publicas? ¿Por qué no haces un pequeño y me animé, o sea, por eso yo pongo con toda la sinceridad en el librito que me cogió el andar serio, ¿no?, con las manos atrás en la espalda, y de pronto dije, bueno, que se publique, y les llamé diálogos, porque más que poemas son diálogos, son maneras escritas. No quiero ser tan irreverente con los poetas, pero la poesía, si es que así le llamamos, que yo escribo, es casi un diálogo escrito de línea en línea, ¿no? ¿Sobre qué, doctor? ¿De qué, doctor? Sobre las cosas que uno siente, sobre lo que uno ama, sobre lo que uno piensa, ¿no? Tengo una temática muy ligada a lo romántico del ser humano, también a lo social, ¿no? Tengo una poesía que se llama La Habana, que yo sentí cuando llegué a esta ciudad, ¿no? Me llegó tan adentro que escribí, y se llama Playa, Océano, Mar, ¿no? Tengo poesías escritas a mi familia, a mis hijos, ¿no? La última que leí en la presentación, precisamente Existencial 2, es hecha a una hija mía, ¿no? Y también están otros que están vinculados con esta temática general, Mujer 1, Mujer 2, del psicólogo, ¿no? Porque también en mi profesión de psicólogo uno tiene o interpreta lo que puede ser esa figura ya de una persona o de una, qué sé yo, de un paradigma sobre lo que uno puede escribir, ¿no? Doctor, ¿tenemos a la mano de pronto algún poema para leerlo en este programa? Tal vez Existencial 2. Por favor, por favor. Veamos si lo leemos, ¿no? Este poema yo lo hice, por ejemplo, hace poco. Hay otros que los hice hace mucho. Pero se unieron porque no encontré otras formas de... Ya. Muy bien. Existencial 2, ¿no? Dice así. A ver... Suerte de duda y de nostalgia, deja de mover tan rápido tus alitas de colores. Gira tus antenas hacia lo más alto de la vida y traspasa el nivel de las preguntas. Transforma la angustia, el desaliento. ¿Intentas buscar razones y respuestas? Hay un mundo intangible de fe y de esperanza. Hay un horizonte en él. Se puede mirar la luz de aquellos que perdonan. Así dicen las flores, que al desprender sus pétalos dan cabida a nuevos brotes. Así dice la calma, que no guarda en su corazón ni dudas ni heridas. ¿Quieres amar? Ama. ¿Quieres ser feliz? Sonríe. Camina de la mano del silencio. ¿Quieres saber por qué? Si lo intentas, escucharás solo el eco de tu angustia, y si lo sabes, puedes aprisionar caprichos, una y otra fuga existencial marcada de trocitos de injusticia. Avanza tu ser en los pequeños, mira tu ser en los pequeños, siente la tibieza de su alma, mira con ojos de ternura tu desvelo, sé plenitud a todas horas, yo estaré en la lluvia y en la tormenta, trataré de hurtar sin ser visto tus gritos, tus brincos y tus temores. Doctor, estos libros que usted acaba de presentar aquí en la Casa de la Cultura, ¿dónde pueden encontrar la gente que desee esto? Estamos en este momento dejándolos en una librería que está en la calle Mariana de Jesús y Hungría. Se llama Intercambio Cultural, ¿no? Es un pequeño almacencito, ¿no?, donde se venden los libros, Intercambio Cultural en la Mariana de Jesús y Hungría, poquito antes de la Amazonas, que es donde termina la Mariana de Jesús. Perfecto. Nosotros de seguro estaremos conversando en otra ocasión con ustedes sobre estos y otros temas, inclusive sobre el Congreso Internacional de Neurociencias que se realizará en el mes de julio. Habrá la oportunidad y el espacio necesario para que pueda difundirlo, doctor. Gracias por su presencia. A usted, Jaime, gracias. Una pausa y retornamos. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país.